La alpargata de Camilo sangra todavía. Los niños nacen, estallan, se van del mundo. Caramba, los ángeles son rubios, no tienen tantas costillas. Se enturbian las guitarras, las lunas rugen, el azúcar ya no es blanca, se puso roja. ¿Cómo harán las damas para tomar el té? ¿No tienen un jugo de tazas para sangre? A las dos salimos a juntarnos con la escarcha, y a las dos se nos espera la gran olla. Pero no es la madre quien nos sirve, es la bruja de la escoba democrática. Gracias por el regalo, señora. Tanto nos quiere que nos muele, nos chupa y no nos deja morir. Si fuera tucumano, Jesús, no harían falta clavos. Se apagaría despacito, dejaría sus pulmones en el polvo de recuerdo. Los machetes piden cañas de carne histórica. El corazón se nos vuelve un trapiche bárbaro para moler su embudo, su ley, sus grandes uñas. En el cañaveral prendemos fuegos verdes. Sus filos entran en un surco nunca visto. Viene la alpargata de Camilo, las lunas, las guitarras, los niños con sus costillas en alto cortarán de la tierra toda la amargura. Qué dulces serán entonces los jugos de la vida. Caiga quien caiga, señores.